Estoy buscando la forma de manifestar mi angustia existencial. No te ofendas, pero ya eres bastante sombrío. Lo puedo hacer mejor. Joder. ¿Pero qué me pasa? Se me está empezando a ir la olla. Estás al borde de la angustia existencial. Repítelo. Estás a un paso de tocar fondo. Los existencialistas creen que no pasa nada hasta que se toca fondo. Yo no sé curar la desesperación. Solo sé cómo tolerarla. Entonces enséñeme cómo tolerar una vida de desesperanza. Prepárate para conseguir lo que te propongas. Paso 13. Los individuos históricamente creativos se han visto obligados a rebelarse contra el sistema. ¿Alzamos la voz de la rebelión y la revolución? Por supuesto que no. Apoyamos la evolución altruista, en la que no hay violencia, tan solo creatividad manifiesta. Llegar hasta donde estás, el punto donde te encuentras, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Nada que no tenga dificultad, que no ha sido complicado alcanzar, vale la pena. Pero acostumbrados a sufrir y al esfuerzo desmedido, a menudo se olvida lo reconfortante que es flotar, en vez de nadar contracorriente. Lo simple y efectivo que es fluir en vez de agarrotarse. Justamente el agarrotamiento del alma, la limitación de la energía que no logra flotar en la superficie cotidiana, es una acción violenta que empuja y distorsiona a los seres humanos. Lo contrario a lo natural es lo artificial, y esta es la estructura del sistema. Un organigrama piramidal de instituciones burocráticas que, lejos de ayudar, constringen la vibración de la población mundial. Alcanzar la mejor versión en un permanente entramado de máquinas es casi imposible. Sin embargo, es del todo factible, aunque hay constantes dispositivos y aplicaciones que de inmediato anulan la espontaneidad e iniciativa individual. Por lo tanto, pregunto, ¿cuántos ciudadanos pueden hablar de evolución en sus vidas? Lo que ocurre es que se va hacia atrás, hacia el embrutecimiento, hacia la decadencia de lo más esencial y fundamental del ser humano, porque así son los protocolos del gobierno central global que organiza el estilo de vida actual. La opción de alternar una serie de acciones que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que se suceden y alternan con el devenir vital en la Tierra, ¿puede resultar una obra artística? ¿Tu vida hoy lo es una obra artística? ¿Puedes llegar más lejos? ¿Puedes llegar más alto? ¿Puedes llegar más adentro? ¿Puedes darle un ritmo más melodioso a tu existir para danzar con la vida? ¿Tus movimientos y palpitaciones son tuyos? ¿Son el resultado de tus convicciones internas? ¿Los acontecimientos en los que participas te permiten dejar tu huella más allá de dar tu opinión? ¿Sí? ¿No? Nunca te arrepientas por ser diferente a los demás. La enfermedad es querer parecerse al grupo, conforme a la moda, la tendencia y la creencia popular. Tu alma es sabia y sabe muchísimas cosas que te contará si le dejas hablar, si permites que se pronuncie. ¿Te atreves a escucharla? Si lo haces y lo consigues, seguro, nunca te arrepentirás. No te sientas culpable por intentar abrazarte por dentro. jamás te sientas culpable por conseguir la conciliación con tu esencia genuina. No te sientas culpable por ser y estar en el mundo a plenitud de facultades. Hay un clip musical que sugiero en este punto, Sin culpa, canción de conciencia de Old Sasha Rockaway. Alguien le preguntó que por qué. A lo que respondió, los que intentan hacer de este mundo un lugar peor no se toman ningún día libre. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Hay que iluminar la oscuridad. Esta sombra no es más que algo pequeño y pasajero. Hay luz y suma belleza eterna, más allá de su alcance. Encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti. En la actualidad, se nos exige a todos responder a las obligaciones diarias de forma efectiva. Desde el más alto ejecutivo hasta la ama de casa que tiene que idear nuevas maneras para enfrentarse a los contratiempos. Los ciudadanos que únicamente utilizan la educación recibida en su entorno familiar y la escuela difícilmente superan la presión a la que sin tregua somete el sistema. Más allá de las actitudes de imitación y repetición, debería existir el anhelo de explorar alternativas interesantes que consigan que las relaciones interpersonales sean más gratificantes. Las reglas que marcan direcciones que al final te llevan a callejones oscuros sin salida son una clara desventaja para proyectar el potencial humano. La creación constante y la flexibilidad coherente obedecen a insólitos parámetros de conducta que requieren de una profunda transformación en la concepción de uno mismo, que únicamente se alcanza en la quinta dimensión. En tercera, te quedas con la espalda contra la pared, sin imaginarte que bien puedes saltar el muro del callejón. La apertura a la energía cósmica contribuye a gozar de una salud más plena, pero sobre todo, de la posibilidad de alcanzar tus metas después de organizar tus prioridades y señalar tus desafíos. ¿Los tienes? Tu alma agradece una visión más universal que llega desde las instituciones y la percepción del mundo y la vida, solamente cuando ya estás del otro lado del laberinto de las ilusiones. El sistema provoca pensamientos alegres y favorables. Si lo hace, ¿debería hacerlo? ¿A quién pertenecen los pensamientos? La mente no basta para vibrar. Si tu alma se centra en el estudio y la práctica del sentir auténtico, entonces tu corazón late con gracia e intensidad para expresarse en libertad. Entonces tu mente se organiza de otra manera. Lo hace desde la simplicidad, aprendiendo a suspenderse entre dos pensamientos para dar espacio a la meditación que deviene poesía. Los ciudadanos cósmicos mantenemos activo el tercer ojo, advertimos la conciencia en acción que se expande en la sociedad. La visión aflora en los momentos de emergencia o de dificultad extrema como signo evidente de estar en alerta, despiertos. Consigue una actividad sin estrés, sin angustia, sin culpa ninguna, sin ninguna clase de protocolos estrictos, rígidos, cerrados, sin intermediarios, ni rayos violeta o seres de luz multicolor que actúan desde alguna galaxia. Es abandonarse a la desesperanza cuando se recurre a un elemento externo que todo lo soluciona. Sin embargo, el auxilio y el socorro siempre debe partir de uno mismo, igual que el rescate y la salvación. De lo contrario, será frustración que ofusca y debilita porque creas dependencia hacia un tercero. Todos los apegos son un error. Únicamente la autonomía particular te permite emprender, aprender, hacer y estar a plenitud de facultades, situado precisamente detrás del horizonte. Nacemos capaces de actos terribles, pero a veces surge algo inesperado que nos indica el camino correcto a seguir. Recuerdo momentos en los que vi de todo lo que somos capaces. Momentos de bondad, aquí y allá. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor. Cuando se activa la vibración que se traduce en actitud y se transforma en conducta, que deviene situación, acontecimiento, todos son la representación de la vitalidad de la energía cósmica en la Tierra. La generación cósmica resuelve los conflictos que no observamos como obstáculos, sino como oportunidades maravillosas. Desafíos agradables que atendemos uno a uno. Jamás los llamamos problemas, porque entonces te bloqueas asumiendo que se trata de un peligro grave al que no se puede domesticar. Pero se consigue apaciguar y calmar, hasta amansarlo, igual que a una fiera en la selva. Desplegamos hábitos que rodean las normas y pueden darle la vuelta a las leyes del sistema. Nos hacemos cargo de nuestro destino, sin colaborar con lo negativo, feo y violento, cooperando con los demás, con las mujeres y los hombres sensibles y sensatos que aprecian el amor y la verdad, sin soltar el timón, sin modificar el rumbo, porque a pesar de que podamos despreciar el hecho que ocurre sin nuestro consentimiento, aunque no estamos de acuerdo, no por ello surge la furia, la rabia o el odio. Aprobamos el examen de la vida porque lo asimilamos como un juego. Aceptamos la vida con la que danzamos y gozosamente, alegres, con una clara sonrisa, expresamos nuestra pureza más genuina. Nos divertimos jugando y gracias a esta manera inocente de proceder, sin querer tener la razón, sin luchar contra lo inevitable, activamos la creatividad. Así se multiplica el ingenio que yace en la esencia de todo ser humano que no ha sido modificado tecnológicamente. Tal sensación de totalidad nos ayuda a clarificar quiénes en verdad somos en nuestra intimidad. Entonces afloramos, floreciendo con nuestra semilla hermosa que fructifica si la tierra es fértil. La tierra es fértil si la regamos con nuestra energía. ¿A dónde nos encaminamos como especie? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Llegará a donde le corresponde si continúa de la mano de la inteligencia artificial? ¿El ciudadano común y ordinario, capaz de eventos extraordinarios, alcanzará un estadio superior al actual o retrocederá de forma estrepitosa? Si los hombres y las mujeres saben alinearse con su energía vital y consiguen desempeñar sus proyectos existenciales, el magnetismo de las máquinas y la influencia de los algoritmos seguirá siendo tan radical. ¿Por qué se necesitan permisos y licencias para todo? ¿Quién organiza la información? Los datos que se manejan hoy los computan las máquinas. Lo que requería la jefatura negativa se trasladó al Internet, el arma militar que vigila y controla a la población. La red sirve para regular y asentar tendencias que devienen el estilo de vida en la Tierra. El mecanismo económico digital será un acto de tiranía inmenso. ¿Cuándo desaparece el dinero físico? ¿Cuándo se implanta el dinero digital? ¿A ti? ¿Te están preguntando si lo quieres así? A mí no me han preguntado. Y se aproxima la obligación del dinero digital. La desaparición del dinero físico, billetes y monedas. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. La fe solo es creer en algo más allá de uno mismo. Algo que no se puede sentir, ni oler, ni tocar. Como la esperanza o el amor. Amaos. No seáis gente de vaso medio vacío o vaso medio lleno. Sed de esas personas que saben que no importa el triunfo o derrota que nos sobrevenga, el vaso siempre se puede rellenar. Podemos estar preparados para cualquier cosa, pero hay cosas que, lejos de conseguir la mejora, se configuran como barrotes gruesos de una cárcel aparentemente feliz y segura. Lo que tú te propongas en esta noche de inspiración puede ser al margen del sistema. Ya no son las instituciones o los gobiernos de un país quien autoriza los permisos y organiza la información. Son el plástico y el silicio. Informática. Apenas dos dígitos. Ceros y unos. Datos que no saben nada acerca del amor. Datos que no reconocen la verdad. Máquinas que no saben de alegría o de intuición, pero que todo lo etiquetan en la Big Data. Por supuesto, hay que desconectarse del Internet, reducir toda comunicación a través de los dispositivos electrónicos, volver a la conversación amigable, al abrazo fraternal, el contacto visual, la voz orgánica, sin filtros mecánicos. Si te sitúas al margen del sistema, si consigues estar detrás del horizonte, lejos del callejón sin salida, entonces recuperas tu dignidad. El ser humano está fuera del alcance cuando se libera de la interferencia y la distracción, cuando evita que su proceso existencial sea interrumpido por la autoridad digital. La dictadura digital es la ley del control para la dominación, es la ley del sometimiento para la explotación y permanente esclavitud de la población mundial. No puede haber una liberación social verdadera hasta que las almas empiecen a expandir su energía cósmica. Esta opción pasa por desconectarse de la red de influencia externa que se transmite desde los wifis y los satélites. Pero la opción es viable si te conviertes en un disidente divergente que se sale por la tangente. Nos referimos a los forajidos del sistema. Clip musical sugerido. Forajidos del sistema. Canción de conciencia de Old Sasha, Rockaware. Disponible en Spotify, iTunes de Apple y demás plataformas de streaming. Acceso directo a la autonomía de la energía cósmica. Paso 14. Estos pasos recomendados pueden parecer suficientes, pero no son los únicos. Encuentra tus propias acciones particulares, resultado del íntimo diálogo y la expresión creativa de tu potencialidad. Elévate por encima de la telaraña pegajosa que ha construido el sistema para atraparte a ti y a los demás seres humanos. Escribe tu propia declaración de principios. en la que anuncias tu independencia. Cuélgala en el cabezal de tu cama o mediante artículos en un blog de internet. Pon algunas frases en tarjetas de colores y las pegas en la puerta del frigorífico. Toma las notas de tus escritos y grábalas para sintonizar otra vez con la frecuencia. Cada vez que te extravíes, te escuchas y te reconectas. Las locuciones meditativas a las que tienes acceso en alguno de los pasos detallados provienen de mis propias notas y comentarios que han ido tomando cuerpo y forma y están disponibles para ti. Las canciones son letras explícitas, música terapéutica que me recuerda con pedagogía musical asuntos relevantes y trascendentes. Son como mantras que, al repetirlos una y otra vez, se asientan en el subconsciente, impregnando del destello energético mi actitud y conducta. Cantar y bailar dinamiza tu acción, que deviene más saludable, porque aumenta tu alegría, que fortalece el estado de ánimo. Y gracias a esta singular alegría, que se mueve con la vida del mundo que estás creando, la comunidad se beneficia. Cuando la energía de alguien aumenta, lo ves en su expresión. Así que busca esa expresión más intensa. Y en cualquier situación, sabrás que tu energía les está llegando cuando tengas esa sensación. Está hablando del amor, ¿verdad? Sí. En toda relación debe existir amor, Mac. Es lo que queremos de ti. Aunque no puedas verlo, eres el centro de nuestro amor y de todo lo que hacemos. La gente cree que los sueños son una evasión. Una oportunidad de escabullirse de la vida consciente a un mundo sin consecuencias. Pero no es verdad. Nosotros los provocamos. Y los diseñamos con esmero solo para ti. Creamos tus sueños para ayudarte en tu viaje. Detalla claramente cuáles son tus principios más destacados, junto a una fotografía que te estimule y logre plasmar el mensaje. Lleva la nota escrita a mano en una tarjeta, con la caligrafía bien cuidada, elaborada igual que si fuera una pintura de arte para un museo. Pon la tarjeta en tu cartera, igual que lo haces con las fotografías o las tarjetas de crédito. También puedes utilizar las tarjetas como punto para un libro. Hay que leer libros. Esta costumbre se ha arrinconado demasiado. Escribe un correo electrónico con la definición de tu misión en la vida y los propósitos más inmediatos y te lo envías a ti mismo. Escríbete una carta, despidiéndote de aquel que fuiste si ya no eres, aquel personaje que habitaba la tercera dimensión. Dale la bienvenida al ser humano que ha conseguido abrazarse por dentro y conciliarse con su esencia y está en disposición para desplegar dones y talentos, expandiéndose en la sociedad con una sonrisa de autenticidad y honestidad, con toda la voluntad consciente y el coraje en cada decisión y acción que protagoniza. Especifica qué actos de conducta rigen ahora tus relaciones interpersonales. Concreta con el detalle de las prioridades, las áreas en las que haces resaltar la actividad de actuar diferente. Señala la frecuencia y sobre todo la diferencia respecto a la manera de ser con la vida y de estar en el mundo a plenitud de facultades, vibrando con la totalidad de tu identidad. Explícaselo a tu pareja y a tus amigos, a los miembros de la familia y compañeros de trabajo, incluso a los vecinos, aunque no suelas hablar con ellos. Pero ante una mueca fea o desaire o un comentario desafortunado, inmediatamente hazles entender lo siguiente. Estoy en la quinta dimensión. No puedo bajar a tercera para que me entiendas. Si quieres compartir los atributos cósmicos, entonces tendrás que acceder a tu propia energía cósmica para comunicarte y enlazarnos. Filtra a quienes se relacionan contigo, que nadie pueda ya intoxicarte nunca más. Y en este punto, recomiendo alguno de los Éxodo Podcast del programa de Humanidades. Devuelve una fotografía o un objeto que te regalara cualquiera de las personas con las que te sentías o todavía te sientes hoy dependiente, dando el primer paso para tu liberación emocional. El apego es un lastre propio de la tercera dimensión. Esta, igual que las otras que he ido pronunciando, son meras sugerencias. Haz únicamente aquellas acciones con las que te sientas cómodo, las que te nacen adentro. Intentamos darte opciones e ideas, pero lo único que vale de verdad es lo que tú sientas como propio. Las acciones que surgen de manera natural son las más acertadas, son las sensatas siempre. Dile a toda persona con la que te sientas en la obligación de lo que sea, que todo ha variado significativamente, que tú te has desprendido de la armadura y la careta, que te has alejado del organigrama que configura la Matrix a través de las ilusiones del sistema, que has sobrevolado el laberinto de la ignorancia y que ahora, a cada instante, transformas las situaciones y los acontecimientos en los que participas activamente como co-creador del universo. Simplemente diles a todos, si no me comprendes, por favor, tan solo respétame. Ser tu mayor expresión, tu mejor versión, un ciudadano cósmico, será visto como una amenaza por parte de algunas personas que, como piezas, siguen encajando en la maquinaria del sistema. Empieza a funcionar de acuerdo a tu amanecer espiritual, en armonía a tu proyecto existencial y sin mirar atrás, centrado en el presente, en la actividad que define el acontecer que refleja tu vitalidad, es decir, tu totalidad. Evita las personas que quieran dominarte o someterte u obligarte a algo que tú has decidido que ya no quieres hacer nunca más. Aléjate de todas aquellas mujeres y hombres que no te aporten una influencia saludable y favorable. Te será muy fácil y rápidamente conseguirás distinguir si van o no van en la misma dirección y rumbo que tú. Si es que ambos están o no están vibrando en la misma frecuencia que tú. Los principios humanistas fundamentales son una perfecta brújula para examinar y elegir y descartar aquello que es tóxico. Decide los temas de conversación que te causen un interés peculiar. Decide los asuntos en los que participas, así como la manera de accionarte desde adentro hacia afuera y nunca más al revés. Sé que tu instinto te dice que no confíes en mí, pero echa un vistazo. Todo lo que puedes ver está aquí por ti, para ayudarte. Debes intentar asumirlo. ¿Por qué es tan sumamente importante? ¿Todo ha de tener una importancia galáctica? ¿Riesgos universales? ¿Efectos celestiales? Una vida no es suficiente. ¿Por qué tu mente te decía que el mundo era malo? Porque el mal implica que puedes tener miedo. El mal implica que puedes rendirte. Tienes el mando del timón de tu existencia. Tómalo con firmeza, pero siendo flexible ante el viento huracanado de la incomprensión y la censura, el juicio dañino y el menosprecio o el rechazo. Desecha las etiquetas que te habían asignado. Que nadie promueva la adhesión a un colectivo. Serás tú quien marque el ritmo ahora. Los roles que te asignaron antaño ya no sirven. Han quedado obsoletos. Eres la mayor manifestación de tu esencia. Cuanto te rodea ahí, el mismo sistema, se resbalan por las paredes de tu burbuja energética que como un escudo te protege. Tu mejor defensa es tu identidad genuina y tu autenticidad en cada actuación. Es legítimo tu proceder. Eres un ser humano, soberano de tu energía. Energía que vibra y determina la vida. Define el mundo que habitas. El laberinto seguirá existiendo para los demás. Las ilusiones del sistema seguirán ahí, afectando, influyendo, acosando desde la coerción, sobre todo desde los dispositivos tecnológicos. Pero tú te habrás vuelto independiente, tú serás autónomo. Logras reducir el tiempo y la intensidad de la constante agresión. Tu autonomía se basa en que sabes la diferencia entre el deseo y la necesidad, entre la emoción y el sentimiento, entre la libertad y el libre albedrío. Y ahora descubres el matiz que marca una distancia abismal entre el alma y el espíritu, porque no es lo mismo alma que espíritu. Sugiero la locución meditativa que se refiere al respecto, intensa, profunda. Recuerda que son los pensamientos y tu mente quien sostiene al sistema que deviene un holograma de realidad. Es el cerebro y el ego quienes se encargan de permanecer conectados a la inteligencia artificial. Ten presente que los celulares y las tablets y computadoras, mediante los wifi y los satélites, mandan órdenes a través de las ondas electromagnéticas. No te olvides de la policía del pensamiento, que te vigila y manipula desde la Big Data. Sin embargo, mientras vibras, sin depender de las máquinas, mientras eres independiente y mantienes tu iniciativa creativa en acción, mientras no te comportas como robot con un comportamiento predecible y autómata, mientras la iniciativa particular te proyecta en lo natural y la naturaleza, mientras te alimentas de la propia cosecha en vez de alimentos alterados genéticamente, mientras conservas tu cuerpo intacto, impidiendo cualquier forma de implante y dispositivo en el interior de tu cuerpo, mientras tienes en cuenta todos estos pequeños detalles, entonces logras estar más cerca de la quinta dimensión y mucho más lejos de la prisión de la tercera. Estás siendo un ciudadano cósmico en vez de un ciudadano computadora. Actúas como un ser humano en vez de un soldado del sistema. Enhorabuena. Dejará de tener importancia cualquier tipo de influencia justo en el momento que asumamos nuestra energía cósmica, en el instante preciso que nos permitimos a nosotros mismos elevarnos hacia un estado de conciencia superior que de repente nos revela los secretos de la vida y los misterios de la sociedad mejorada. Prosigue con tu éxodo al alma humana. A pesar del huracán, entiende que la existencia en la Tierra es igual como al trayecto de la montaña rusa. Subes y bajas, a veces a gran velocidad y en ocasiones muy lentamente. Cuando quisieras que todo fuera súper, hiper y muchísimo más veloz, el éxodo a la utopía es posible. Basta con entender que la utopía es simplemente el lugar al que todavía no hemos llegado. Nunca es un imposible. Sigue con el viaje existencial. Continúa con la aventura de vivir intensamente cada minuto del día que llenas de significado. Si consigues encontrar sentido a lo que haces te proporcionará salud y satisfacción, y sobre todo, sentido de utilidad. Empieza por sentirte útil para ti mismo. ¡Ámate! Si ya lo haces, ¡felicidades! Sugiero entonces el clip musical Sociedad Mejorada, All Sasha y la música de conciencia para la innovación social, Rockaware. El plan de acción debe ser muy simple en su concepción. Paso 15. El campo magnético del corazón es 5.000 veces superior al del cerebro. Sin embargo, no deja de ser un músculo. El alma, por el contrario, ni siquiera la puede medir la ciencia más avanzada y sofisticada. La energía eléctrica puede valorarse y contabilizarse, medirse, facturarse, todo a partir de los electrones. Pero se desconocen los electrones de la energía humana. Es imposible determinar qué partículas del cosmos participan en el cuerpo de los seres vivos en la Tierra. Minerales, vegetales y animales. El espíritu universal está por igual en las galaxias que en las montañas, en los ríos y las estrellas, el espacio y el éter de nuestro planeta. Después de gestar el propósito vital que nos caracteriza y de redactar el plan existencial que detalla la manera de ser y estar en el mundo, es conveniente reducir el material de trabajo a la mínima expresión para alcanzar la comprensión de su esencia. Es más fácil cuanto más sencilla es la tarea descrita, cuando su exposición sobre el papel o en palabras es clara y concisa. A continuación, exponemos el proceso que asegura poder resumir en una sola frase la misión. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? No es lo mismo decir voy a hacer ejercicio que decir voy a correr todos los días y serán los lunes, miércoles, viernes durante 20 minutos antes de ducharme por la mañana. Medidas de control. El calendario es fundamental, los plazos y las fechas, los lugares y las personas que participan directa o indirectamente, con o sin conocimiento. Si no existe la manera de comprobar los avances, nos deprimiremos hasta la desesperación. Es fácil ofuscarse. Hay que establecer fases entre logros pequeños que van en la dirección del logro total. Es conveniente premiar cada progreso, estimularnos a nosotros en una buena técnica para mantener encendida la llama de la pasión. Revisar y corregir en caso de desvío. Hay que ser exigente con uno mismo. Toda desviación de la dirección que nos llevaría hacia la consecución del propósito debe corregirse de inmediato. Revisarse periódicamente el plan que nos hemos trazado equivale a garantizar la misión, la consecución, si vigilamos con atención y somos rigurosos con los resultados. Entonces le abrimos la puerta a la oportunidad. El universo hace el resto. A partir de estas cuestiones es que debe resumirse la actividad. Llegado a este punto, más que saber el por qué hacemos lo que hacemos, averiguamos el para qué lo hacemos. La vitalidad radica en la vibración, el movimiento que nos expande desde adentro y nos lleva de un punto a otro. Se trata de un viaje, la perfecta aventura. No caigáis en la mediocridad. Porque eso haría de vosotros y del mundo algo desgraciado. Y solo tenéis una oportunidad, una puta oportunidad. No desaprovechéis ni un solo momento. La respuesta, queridos colegas, es que al igual que Dios, debemos amar nuestras creaciones. Y después, debemos dejarles marchar. La que consideramos nuestra misión, por elección propia, es la perfecta aventura existencial que define quién somos a partir de los actos y los hechos que protagonizamos. No es lo mismo la necesidad existencial que se relaciona directamente con la naturaleza del individuo y su vocación, que los caminos en los que se nos empuja de parte del sistema a la mayoría de la población mundial. Siempre resulta una acción forzada si los parámetros de examen de cualquier actividad tienen que ver con factores económicos y de materialidad, y acumulación de objetos y propiedades, en vez de la satisfacción y la sensación de utilidad. La plenitud es un resultado que proviene directamente de la dignidad y la libertad. Me refiero al amor a uno mismo y el propio respeto y fidelidad, además de la voluntad consciente que refleja la manifestación exacta del libre albedrío, un desempeño que no daña a los demás, que no perjudica a los seres vivos, ni tampoco al planeta Tierra, nuestra casa, el hogar que nos acoge. La totalidad a la que nos hemos referido durante estos 15 pasos acertados para recorrer el sendero invisible que se hace visible, es la autenticidad unida a la expansión de la potencialidad. Nadie puede decirte cómo eres tú en tu intimidad. Nadie puede decirte qué cosas hacer y cuándo y cómo hacerlas. Se trata de una tarea particular de autodescubrimiento para conectar con tus dones naturales, así como los talentos que te caracterizan a ti y te diferencian de los demás. Hablamos desde el presente itinerario para la existencia natural del fluir, del vibrar, del activar el alma y agitarnos desde adentro para impulsarnos al exterior. Señalamos una serie de actos que parecen ambiguos, pero son la responsabilidad de tu energía. Equivalen a reflejar la esencia genuina de tu alma. Es algo que únicamente podrás conseguir tú. No hay manual, no hay secreto, tan solo el misterio que desvela durante el abrazo interno que te concilia con el cosmos. Saber acerca del proyecto vital, de tu propósito existencial, deviene tu tránsito por la vida y el mundo, determina tus logros que se relacionan directamente con la plenitud, nunca con lo material y jamás con lo vacuo, efímero y artificial. Lo mecánico y robotizado, inducido desde la programación a través del adoctrinamiento sistemático, es lo que realiza el sistema desde las instituciones. Lo hace con mucha más fuerza desde la aparición del Internet y el Internet de las cosas. La inteligencia artificial está desnaturalizando a los seres humanos, embruteciendo su comportamiento que deviene hoy, más que nunca, un holograma sintético gracias al mundo virtual al que se ha trasladado la ciudadanía planetaria a las puertas del metaverso. ¿Por qué hay personas que permiten la agresión, respetando la autoridad, en detrimento de sí mismos? ¿Por qué dejan que las humillen constantemente a través de engaños y manipulación? ¿Por qué aceptan ser degradados en vez de exponer su totalidad y alcanzar una vida a plenitud de facultades? ¿Por qué tanta gente deja en manos de otros la responsabilidad de sus vidas en vez de tomar el control y marcar su rumbo y su ritmo? Viene ahora el examen de conciencia. La pregunta clave que debes formularte una vez dispones de varios garabatos realizados para resumir en una frase el ¿para qué estoy en la Tierra? Date cuenta que la respuesta, seguro que detalla con exactitud el sentido que tú le das a la vida. Nos dedicamos a enmarcar, porque el marco del cuadro no solo resalta el lienzo, concentra la vista en su interior, de manera que todo lo que está al margen del marco queda fuera y no interrumpe ni tampoco distrae la atención. La introspección es la parte intransferible, una situación que únicamente tú puedes realizar. Te animamos a pintar el cuadro, es decir, claro que te orientamos a una acción, pero tú defines las formas y los colores y los tamaños de cada dibujo. Así es como debería haber actuado el sistema. Sin embargo, mientras que la educación ha sido por más de un siglo obligatoria, y por ejemplo, un teléfono ni existía por entonces, hemos comprobado cómo se inventó, se utilizó en cabinas y desde los muebles pegados en las paredes, hasta poderlo llevar en los bolsillos y convertirse en dispositivos inteligentes con diversas funciones, además de constituir un GPS para la autoridad que sabe en todo momento dónde estás y sabe lo que escribes y lo que dices y te observa por la misma cámara que tú tomas las imágenes. A lo que me refiero es que la telefonía ha evolucionado, pero la educación encerrada en una aula, con horarios de fábrica industrial, con las mismas materias para todos los alumnos, es la misma desde hace más de un siglo. ¿No se ha ido adaptando para mejorar? Cada niño dispone de ciertas afinidades con unas materias y con otras, pues no lo hace, porque su naturaleza no conecta con esa ciencia del conocimiento que se memoriza en vez de descubrirse y experimentarse. Todavía hoy, después de un siglo largo, se le enseña a los niños a reprimir aquello para lo que son buenos y a despreciar una serie de enseñanzas que, por lo que sea, no le importan ni le interesan. El profesor se dedica a abrir el libro de texto que suministra el Ministerio de Educación, obligando a aprenderse de memoria los conocimientos en vez de investigar en su potencialidad. El director de la escuela, autómata del sistema, no aporta su creatividad y promueve asignaturas como son el aprender a tomar buenas decisiones, por ejemplo, algo fundamental para la vida. La felicidad es asombrosa. Tanto que a veces te basta con que la disfruten otros. Tu padre está enseñándome el arte del altruismo. Cómo eliminarse uno mismo del mapa. Aún no estoy listo para despedirme. Eres un hombre muy bueno, Pete. No solemos enviar a los demás. Pero aún tienes que aprender que para obtener la libertad primero hay que darla. Así que ve y aprende. Supuesto que en la escuela o en la universidad nadie le habla al adolescente y al joven acerca de la totalidad que como ser humano puede alcanzar en la Tierra. Por consiguiente, se trata de regresar al punto de inicio, a lo más básico y simple. Hay que responderse a la pregunta: ¿es realmente la mejor manera de utilizar mi energía cósmica? Lo que sea que ha quedado escrito en tu análisis e investigación, a partir de las notas que has ido desarrollando en tu lluvia de ideas y palabras y probables acciones a realizar, debe reflejarse en no más de 20 palabras. Así da comienzo el viaje, a partir de una frase que te estimula, que te impulsa como catapulta para desplegarte y expandirte. Si somos capaces de visualizar la conclusión de nuestro propósito vital como un hecho cierto, posible, estimulante, favorable, entonces, sí, estamos utilizando adecuadamente la energía cósmica. Hemos conseguido dibujar el proyecto existencial. Fíjate que indistintamente hemos estado cruzando las palabras propósito, existencial, proyecto, vital, porque los cuatro vocablos conforman las columnas que sostienen el templo que eres tú. Da igual el orden o la combinación. Si falta una, se cae el templo, porque no hay vida sin propósito y no puede haber un propósito sin vida. Nunca puede haber un proyecto de vida si no te permite existir. Jamás puede existir a plenitud de facultades nadie si no utiliza toda la vida que hay en sí mismo. La vida es potencialidad en movimiento, vibración que expande tu energía, la manifestación de tu esencia que fluye en armonía. Si somos capaces de entender que vale la pena invertir tiempo en nuestro plan de vida, entonces sí, conseguimos utilizar apropiadamente toda nuestra energía vital cósmica. Si somos capaces de sentirnos bien con la actividad que desempeñamos, olvidándonos por un momento de la dificultad o las posibilidades reales de su consecución, entonces sí que utilizamos favorablemente nuestra energía cósmica. Y lo que es aún mejor, invertimos nuestro mayor tesoro en favor de la sociedad cósmica. La sociedad que se mejora a sí misma, desde la base y hacia arriba. Soy un despertador de almas dormidas que activa la energía cósmica. Este soy yo. Esta es una de mis funciones, una tarea que acepto como misión. Esta palabra fue desde la primavera del 2014 mi cuaderno de notas que he compartido para poder seguir públicamente mi diálogo interior. Me he abrazado por dentro y me he conciliado con mi esencia genuina. Y la evidencia más grande la descubro en un simple detalle. Los primeros artículos están escritos con la palabra conciencia. En vez de escribir consciencia, escribía con la ciencia, porque yo mismo estaba todavía en el ego y la mente, atenazado por la armadura fría de los pensamientos de los que me liberé. Inventé método Energies y el Rockaware para regresar a mis orígenes, al sitio del que yo mismo me desprendí. Apenas un par de meses antes de renovar mi desempeño público, el plan de vida que despliego ahora que puedo interpretar el oráculo del alma, es la renovación de un sistema obsoleto que hace aguas por todos lados. Hablé del jaque mate y estamos inmersos durante la decisiva década en un jaque mate vital existencial. Gana la humanidad o la inteligencia artificial capaz de los mayores de las mayores atrocidades. Se impone como realidad en nuestra época, desafortunadamente, desgraciadamente. Las acciones planetarias que acontezcan determinarán si valía la pena este viaje hasta el punto en el que me encuentro. Lo cuento como ejemplo para evidenciar que no hay trampa ni cartón en este proyecto. Lo aplico en mi propia piel. Pero no es el resultado lo que me activa, aunque el resultado es un desafío ambicioso, un acto soberano y legítimo que siento como responsabilidad social. También es el disfrutar de este trayecto maravilloso, incierto, plagado de incógnitas e incertidumbre, que se levanta como una montaña de adversidad. Es mi última gran aventura, la que define mi etapa de cierre durante este paseo por la Tierra. Todo gracias al haberme abrazado por dentro y al conciliarme, saber cómo emerger y no haber tenido miedo de lanzarme al abismo sin paracaídas. Porque para trascender, antes debes descubrir que tienes inmensas alas para volar. Sirva mi testimonio como una referencia a considerar. Gracias por vuestro tiempo, apreciados oyentes, amigos, seres humanos, hermanos. Es aquí cuando sugiero el clip musical de la canción de conciencia Despertador de Almas, Ol Sasha Rokawa. Es justamente el prefacio de la autobiografía Conciliación, el hombre que se abrazó por dentro, escrita en 1999, justo antes de entrar en el milenio.